Eso espero. Bueno, ya veréis que realmente hace falta muy poquito para hacer un podcast. Básicamente, pues bueno, es un ordenador y un micro. Y ahora prácticamente, pues cualquier ordenador portátil, bueno, micrófonos. Esto es un poquito más caro, pero digamos que un micro por 10 euros lo tenemos al alcance de todos, ¿no? Entonces, básicamente, pues un podcast, ¿qué es? Pues es un programa de radio que podemos hacer cualquiera, pero que tiene la ventaja que, bueno, se puede colgar en internet y tiene una difusión similar, pero incluso yo diría que un poco más que lo que es la radio convencional, en el sentido de que, bueno, internet es global y a mí me pueden escuchar en el ámbito de Zaragoza, de Huesca, de Aragón, de España, del mundo entero. Simplemente, pues bueno, en este caso habla hispana, pues en el mundo de habla hispana, ¿no? Pero básicamente va muy relacionado, como he dicho, pues con lo que contaba Daniel del mundo de los blogs, porque un podcast lo puede grabar, aunque luego haré alguna diferenciación unas ramas que tiene el podcasting, pero básicamente es una persona hablando y contando cosas. No hace falta ser técnico de nada, no hace falta ser un experto en la materia, sino bueno, tener una idea y querer contar cosas. Porque os he dicho que hay bueno, algunas diferenciaciones, algunas ramas de podcasting, pues bueno, como en los blogs, pues está el podcasting amateur, que somos la gente pues que bueno, no ganamos dinero con esto, pues perdemos ese tiempo, entre comillas perdemos, y nos dedicamos a contar nuestras historias que pueden ser pues bueno, más o menos interesantes, ¿no? Y luego tenemos lo que es el podcasting profesional, y bueno, hay que cogerlo un poquito entre comillas, porque básicamente el podcasting profesional, pues ahora lo tenemos sobre todo orientado al mundo de lo que es la radio comercial de toda la vida, que bueno, pues cuelga en internet sus programas de radio, fragmentos de esos programas de radio, para que la gente, pues desde directorios como iTunes u otros, o directamente un blog, pues se lo puedan descargar, ¿no? Y escucharlo pues cuando queramos, en nuestro reproductor MP3, en nuestro ordenador, donde queramos. Entonces, tenemos esta doble diferenciación que a veces se confunde porque, claro, hay directorios, como se nombraba iTunes, que mezclan un poquito todo lo que es, y bueno, si entráis cualquiera, todo el mundo puede descargar iTunes y ver en iTunes Store que tenemos, pues, hablo de iTunes porque es el directorio más grande, ¿no?, de podcasting, y digamos que fue el que le dio el boom a todo este fenómeno. Pues podemos ver un listado en el que, pues bueno, tenemos los podcasts más interesantes, estos programas de radio más interesantes. Y están mezclados, pues, lo que es la radio comercial, por ejemplo, Cadena SER, Onda Cero, etcétera, todas estas, que además últimamente están apostando mucho y hay un montón de contenidos que los están subiendo en formato podcast. Y a la vez, pues tenemos mezclados, pues todos nosotros, que somos pues las personillas que vamos grabando, ¿no?, y contando, como veis, con un ordenador y un micro, pues nuestras historias. Entonces, pues bueno, igual que pasa en el mundo de los blogs y en general en internet, pues en el momento que ya, digamos, no estás ligado a una empresa que te financia ese podcast o no tienes un soporte publicitario detrás que te está financiando, pues bueno, el servidor donde tú subes tu programa, el equipo, por ejemplo, este micrófono, pues me lo he podido comprar igual, no es el caso, pero porque alguien, pues oye, me ha hecho publicidad, quiere que yo le haga publicidad y yo, pues oye, me ha dado una financiación. Como digo, no es el caso porque es algo muy complicado. De momento es complicado. Y bueno, también está el tema de que bueno, hay diferentes métodos de sacarle un mínimo de provecho a todo lo que es esta radio por internet, lo que podemos hacer todos. Ya digo que es un mundo muy complicado, pero que bueno, la verdad es que cada vez está teniendo más auge. El fenómeno del podcasting viene de lejos, porque realmente hace ya, yo pienso que unos 6 a 7 años que hay pues bueno, gente que se está animando a grabar. Pero yo pienso que, por mi experiencia propia, este último año ha sido cuando más gente se ha lanzado a, pues bueno, pues a grabar sus historietas, ¿no?, fuera de lo que pueda ser, como digo, la radio comercial o programas patrocinados, que os comentaba antes. ¿Qué necesitamos cualquier persona para grabar un podcast? Pues bueno, como os he dicho, un par de historias, ordenador y micrófono. Pero partiendo de este hecho, pues ya todo lo que queramos hacer. Claro, un podcast puede nacer directamente de un podcast o puede ir acompañado de un blog. generalmente es bueno que vaya acompañado de un blog, porque tienes un soporte físico, es internet, pero físico, en el que tú colgar tus programas, decir a la gente qué es lo que tienes o qué es lo que cuentas en tu podcast, y un sitio que te pueden, pues, más o menos encontrar, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué. O sea, esto es como todo, es muy flexible. Internet lo bueno que tiene es que es un mundo muy flexible y que simplemente con una idea, pues, puedes desarrollarla, tengas idea o no. Yo, por ejemplo, pues, no tengo iPhone. Es un podcast que nació un poco con la idea de desarrollar un poco la temática del mundo de Apple, del mundo de los Mac, de los iPod, etc. Bueno, si lo escucháis ahora, prácticamente no tiene nada que ver. O sea, porque sí que hago referencias al mundo de Apple, pero bueno, me lo paso mejor haciendo otras cosas directamente. Normalmente tenemos una gran cantidad de temáticas. Yo, como digo, pues empecé con el mundo este de Apple, abrí un blog. De hecho, este podcast, el podcast de No Tengo iPhone, fue, digamos, acompañando al blog para un poco de complemento, un poco para diferenciar un poquillo de lo que se estaba haciendo, porque Internet tiene muchas cosas buenas, otras malas, y una de ellas, para un poquito alimentar ese ego que decía Daniel, pues tú escribes algo, gusta a la gente, bueno, te gusta que haya una retroalimentación y tú te sientes motivado para seguir haciéndolo. Pues bueno, somos muchos haciendo lo mismo, ¿no? Yo hacía un programa sobre Apple, y hay infinidad de programas sobre Apple, de podcast, de gente, pues bueno, que habla sobre el mismo tema, ¿no? Y al final aburres a todo el mundo. Con lo cual, pues bueno, se me ocurrió hacer algo diferente, ¿no? ¿Qué tiene de bueno el podcasting en ese sentido? Pues que no hay tanta gente haciéndolo. Aunque sí que hay un fenómeno creciente de gente haciendo podcast, pero es una cosa que no es tan inmediata como, por ejemplo, escribir en un blog. Porque, bueno, escribir en un blog es pues muy sencillo. Tú creas un blog, escribes cuatro cosas, más o menos interesantes, lo que te dé la gana, y perfecto. Pero, claro, un podcast ya, pues bueno, aunque también es sencillo, ya tienes que tener varias cosas en cuenta, como es, por ejemplo, una infraestructura, aunque sea muy simple como esta que veis, hasta más complicado, con mesas de mezclas, con toda la tecnología que se os pueda ocurrir se puede aplicar, porque al fin y al cabo es radio, ¿no? Pues bueno, requiere otras cosas, ¿no? También tienes que saber un poco, pues, ese podcast que tú estás creando, dónde lo vas a publicitar, porque claro, si creas un blog, es algo diferente, porque al fin y al cabo, pues, por ejemplo, Google, pues bueno, te indexa el contenido, ¿no? Básicamente, a grandes rasgos, ¿no? Te indexa el contenido, y tú en un podcast es un programa que lo estás haciendo, pues, hablado, es audio. Eso no te lo indexa Google, tienes que buscarte una historieta para que te lo indexe Google, ¿no? En general es esto. También por eso viene la importancia de crearte un blog que te soporte ese podcast, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ver, pues, un poquito, investigar sobre el asunto, ¿no? Pues ver un poco qué hacen los más antiguos, la gente que lleva haciendo podcast durante más tiempo. Y como he dicho al principio, pues básicamente terminas en la iTunes Store, que es pues donde, si no estás, pues prácticamente tu podcast no lo escucha casi nadie. Es así. Entonces, pues, iTunes Store ha crecido muchísimo. El nivel de usuarios, pues bueno, no hace falta ser de Apple ni nada, ni que te guste. Simplemente, pues bueno, puedes ir a buscar tus programas. Como digo, están un poco mezclados los programas comerciales de radios y los programas anónimos o amateur. Pero bueno, siempre puedes buscar en ese gran directorio, pues, lo que te guste. Está muy bien, porque te divide muy bien lo que es otro ramal de podcast, que es los podcasts de audio y los podcasts de vídeo. Los podcasts de audio, pues, es esto. Los podcasts de vídeo, pues, en vez de grabar yo con esto, pues me están grabando con una videocámara. Luego yo lo puedo colgar en YouTube, lo puedo colgar en Vimeo, lo puedo colgar en un montón de lugares donde me permitan, ¿no?, realizar, pues, la misma. Colgar en iTunes también me vale. Puede, igual que se descarga un audio, se puede descargar, pues, un vídeo. Es muy sencillo. Entonces, pues bueno, tienes esas dos ramas también dentro del podcasting, ¿no? ¿Qué más cosas podemos encontrar? De todo. O sea, en el podcasting cabe prácticamente cualquier cosa. Como digo, es una idea que tengas. Al igual que en un blog, yo puedo escribir sobre cocina, escribo sobre cocina. Si quiero escribir sobre mi perro, escribo sobre mi perro. Pues prácticamente un podcast es exactamente igual. Yo, como usuario normal y corriente, que me interesa, que me gusta el mundo de la radio, que me gusta ponerme mis auriculares para irme al trabajo y mientras escuchar pues, mis programas favoritos y tal, pues bueno, igual la radio convencional, a las horas en las que yo puedo, pues no me ofrece esa programación que me puede interesar. Pues bueno, la puedo ir a buscar en iTunes Store, como puede ser otros directorios, como son, por ejemplo, Podsonoro, podsonoro.com o iVox.com, pues también te ofrecen la misma, digamos, te categorizan los podcasts que la gente pues, va subiendo. Como digo, puedes encontrar podcasts tecnológicos apuñados, puedes encontrar podcasts de cocina, puedes encontrar podcasts de cualquier historia que se os ocurra, deportivos, de lo que queráis, podéis encontrar tanto de audio como de vídeo. Y bueno, pues lo bueno que tiene es que lo podemos escuchar cuando queramos, lo podemos seguir, no seguir, tenemos esa libertad que Internet pues nos ofrece, ¿no? Pero bueno, básicamente lo bonito del mundo del podcasting es que pues amateur nos da la libertad a la gente que pues que toda la vida pues nos ha gustado la radio y que pues oye, nos apetece contar cosas y que la gente te escuche, claro, obviamente. Esto se puede hacer el paralelismo con los blogs. La gente que toda la vida le ha gustado escribir y que ha querido pues, que esas cosas que él escribe que, pues, bueno, tengan una cierta repercusión o un cierto seguimiento, o simplemente pues, porque lo quiere escribir y punto, pues es lo mismo. O sea, básicamente es igual. Es el mundo de la literatura o el mundo del periodismo adaptado al mundo de los blogs, pues bueno, el mundo de la radio adaptado al mundo del podcasting, ¿vale? Pues bueno, es una manera, yo pienso que bastante sencilla de comprender todo esto, ¿no? De lo que es el podcasting. A la hora de, si os apeteciese montar un podcast, que es muy recomendable porque además sirve como terapia para contar tus historias, olvidarte y despotricar, si quieres contar lo mal que te han tratado en un sitio, pues oye, lo cuentas y ya está. Y son cosas que gustan. Yo la verdad es que tengo que decir que en mi podcast despotrico bastante, demasiado incluso. Pero bueno, además de lo que es el apartado para montar un podcast pues, de hardware, como pues, el ordenador y el micro, pues evidentemente a nivel de software pues, necesitamos un programa de grabación. Ahora lo tenemos muy sencillo porque cada vez pues, las herramientas de software que tenemos disponibles, tanto gratuitas como de pago, pues, son muchas y además pues, están muy bien, son muy sencillas de utilizar. En el mundo de Mac, pues bueno, tenemos GarageBand, que además, pues bueno, es con el que yo grabo y con el que la verdad es que estoy muy contento, a pesar de que a veces se cuelga, pero que da muy buenos resultados. En el mundo de Linux y en el mundo de Windows, pues bueno, tenemos programas un montón. Pero a mi modo de ver, uno de los mejores, Audacity, es un programa muy sencillo en el que, bueno, pues te permite grabar todo lo que quieras, incluso pues hacer tus mezclas. Porque, como digo, esto ya es la imaginación de cada uno. Puedes montarte una historia, igual que contar unas noticias como, o hacer una charla como estamos haciendo ahora, pues bueno, te puedes inventar una historia, incluso pues esas radionovelas que se hablaban en aquello tiempo, ¿no? De nuestros abuelos casi, pues bueno, montarla tú, ¿por qué no? Tienes un montón de filtros, un montón de efectos sonoros y bueno, oye, ¿quién te dice que el que te está escuchando y que cree que estás encima de una montaña pues bueno se lo crea, ¿no? Y tú estás en un cuarto ahí encerrado y sin ventanas, yo qué sé. Entonces pues bueno, hay programas muy sencillos, muy, muy fáciles y bueno, como digo, es muy fácil hacerlo y yo desde aquí os invito a que lo probéis. Probarlo es una cosa, seguir con ella es otra y triunfar, entre comillas, es totalmente casi imposible. comenzar es tener la idea y hacerlo. Aguantar es complicado porque al igual que para montarlo tienes que tener, como os he comentado, algo de idea, pues porque hay que hacer una infraestructura, etcétera, etcétera, pues mantenerlo te requiere más tiempo que, por ejemplo, mantener un blog. Porque, claro, mantener un blog pues puedes escribir cuatro líneas y vale, pero claro, ¿qué tienes que hacer para mantener un podcast? Pues bueno, para empezar, puedes o debes, en mi caso es bastante poco, crear un guión, porque tú se supone que estás hablando de algo durante un tiempo y tiene que resultar mínimamente entretenido tener un contenido y un hilo conductor que te lleve a algún sitio, ¿no? Hables de lo que hables. Entonces, pues bueno, es muy recomendable tener un guión, eso cuesta tiempo. porque guionizar un programa de radio, pues supongo que para los periodistas es algo muy complicado, y un podcast, pues aunque sea a nivel amateur, pues bueno, te gusta hacer las cosas bien, ¿no? Y te lleva tiempo. Luego, obviamente, es grabarlo. Grabar un programa de una hora te requiere una hora. Esto es lógica pura, ¿no? Si lo sumamos al tiempo que nos ha costado guionizarlo, pues tenemos igual 2 horas. Claro, sacar 2 horas cada semana de nuestra vida 1.0, como digo muchas veces, es difícil y complicado. Porque, bueno, pues normalmente todo el mundo tenemos trabajos asfixiantes y también tenemos pues nuestra vida normal, ¿no? Y nos gusta salir con nuestros amigos y hacer nuestras historias, claro. Al principio, cuando la gente pues prueba el mundo del podcasting, pues lo empieza con mucha ilusión. Y bueno, pues se lanza a ello, no le importa perder tiempo, le gusta y bueno, pues es animado y es interesante, sobre todo cuando la gente responde positivamente. La gente te manda sus comentarios, oye, me ha gustado mucho lo que has contado, y bueno, tú te animas y sigues. Pero ¿qué ocurre? Que este tiempo que te supone el crear un podcast, cuando lo haces cada semana, lo haces cada 2, pues te va quemando bastante. Porque inconscientemente te crea una obligación, ya digo, muchas veces inconsciente, que tú ni te das cuenta, y igual al 5º, 10º, 24º programa dices, no puedo, esta semana no puedo sacar. Bueno, lo bueno que tienes es que lo haces porque quieres, y si quieres, cortas y lo dejas de hacer, pero te crea esa necesidad de, o ese vínculo con tus oyentes, pues realmente alrededor de un podcast se genera una comunidad bastante maja en general, y te crea pues esa necesidad de, oye, sacar contenido, y eso te crea pues un problema cuando no tienes tiempo, cuando estás haciendo programas pues de una duración que te requiere trabajo, ¿no? Desde el punto de vista del que te escucha, pues bueno, obviamente hay podcasts de duración muy cortita, hay micropodcasts. Yo, por ejemplo, puedo grabar un podcast de 3 o 4 minutos contando, pues bueno, un truco. Pues antes, bueno, el ejemplo muy claro es un podcast, imaginemos, de cocina. Yo te voy a contar una receta. Bueno, pues la tortilla de patata se hace con un huevo, con tal, y ya está. Es una cosa muy sencilla. Hay podcasts de 1/2 hora, de 1 hora, de 3 horas, incluso de más. Ya me parece incluso excesivo, ¿no? Claro, desde el punto de vista del oyente, ¿qué ocurre? Pues que igual que yo como podcaster no tengo todo el tiempo del mundo para grabar y grabar en condiciones, la gente no tiene tiempo para escucharte. O sea, un blog, una noticia en internet, igual que un periódico, de hecho el diario 20 minutos se llama diario de 20 minutos porque lo lees en 20 minutos y a veces en mucho menos. Pues claro, tú lees un blog y las noticias que te van apareciendo, ¿cuánto tiempo te supone? Pues te supone pues igual 1 minuto por una noticia, igual un poco más en un artículo de opinión, pero poquito. Claro, escuchar un programa de podcast como un programa de radio te supone el estar conectado a tu iPod, conectado a tu MP3 o a tu ordenador o a tu, bueno, o a tu donde lo escuches, pues un tiempo. Y es complicado, es complicado. Por eso hay mucho debate por internet en estos tiempos, como bueno, mucha gente se ha lanzado a grabar, pues cada vez hay más movimiento relacionado con el podcasting, pues bueno, una discusión, entre comillas, porque siempre se entienden menos amistosos, ¿no?, sobre la duración, de qué duración es la ideal para un podcast. Yo personalmente no soy partidario de un podcast muy largo que llegue a la hora o que supere la hora. O sea, no soy partidario. Porque, como digo, no tenemos tiempo para dedicarlo a escuchar. Y aunque sí que hay podcasts que lo merecen, porque, bueno, yo os pongo un ejemplo, la Biblioteca de Alejandría. Bueno, la Biblioteca de Alejandría es un podcast básicamente sobre ciencia. Viene muy relacionado a un programa de radio de la Onda Cero que se llama La Rosa de los Vientos. Viene a ser muy similar, porque lleva una estructura de, bueno, yo te cuento noticias sobre el mundo de la ciencia, que te puedan interesar o no, pero luego aparte te hago como una especie de mini reportajes que te van contando, pues bueno, oye, la vida de Aristóteles, qué ocurrió en las guerras, bueno, oye, cosas que de una cultura general que nos interesa a todos, oye, lo cuentan muy bien. Entonces, dura 3 horas. O bueno, 2 horas y media, 3 horas, algunas veces, ya digo que incluso más. Pero es un podcast que lo sacan con una frecuencia muy amplia. Es un podcast que te lo sacan cada dos, tres meses. Entonces dices, bueno, tengo sobre la mesa un podcast de tres horas. Bueno, yo me lo voy a ir racionando, ¿no? Tengo tiempo hasta que me saquen el próximo y no tengo ningún problema. Pero claro, y vamos a imaginar que ese mismo podcast lo sacan cada semana. Es inviable, o sea, es inviable total. Porque por mucho que te lo partas, es imposible. Además hay, como digo, mucha oferta de podcast y cada vez la gente está escuchando más programas. Con lo cual, claro, si yo me descargo cinco programas, que cada uno de ellos me supone dos horas de duración, es imposible, o sea, no tengo tiempo. Claro, como digo, es un asunto que crea cierta polémica porque, pues bueno, unos defienden una cosa. Yo personalmente, como digo, un podcast de tres cuartos de hora, una hora, es perfecto. Siempre que tengas algo interesante, no como yo, que normalmente ni me preparo las cosas como esta charla y voy contando según me viene a la cabeza. Por eso os digo que es mucho mejor guionizar, porque al menos sabes por dónde vas, ¿no? Pero bueno. Como digo, ahora mismo, ¿qué supone el que cada vez haya más gente interesada en el mundo del podcast o en el mundo de los blogs? Pues bueno, que la gente está haciendo cosas que le gustan, que le evaden de su vida real y que, pues bueno, dices, oye, ¿por qué no puedo vivir yo de esto, no? Pues igual que yo puedo estar escribiendo un blog sobre literatura, oye, ¿por qué no puedo sacar una revista, como comentaba Daniel, sobre, joder, oye, un semanal, vivir de ello, ¿no? Que me paguen. Pues en el podcast, en los podcasting ocurre lo mismo. Y oye, y a mí me gusta mucho este podcast que hago sobre Apple o contando historias, ¿no? ¿Cómo puedo vivir de esto? Pues ciertamente difícil. Porque aunque la radio comercial, todos sabemos que se basa en un sistema de publicitario, pues bueno, cuñas publicitarias de gente que te financia, te patrocina y así, pues bueno, sostienes la infraestructura de la radio, pues el podcasting es difícil porque las empresas, digamos, que todavía está un poco reticente a la hora de volcarse a financiar un podcast. ¿Por qué digo esto? Porque no lo conocen. Es un fenómeno que conocemos la gente, pero las empresas ahora se están dando cuenta, bueno, ahora, durante los últimos tiempos, meses, un año, año y medio, se están dando cuenta que los blogs, pues es una fenomenal plataforma de publicidad para ellos mismos, de ofrecer un valor añadido a sus clientes y sus futuros o potenciales clientes, y se están centrando ahí. Hay muchas empresas que tienen sus blogs y más o menos bien hechos, pero ahí está una persona o contratan a un blogger que está escribiendo para ellos. Perfecto. El podcasting, como digo, lo conocemos nosotros y bueno, las empresas todavía están ahí, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que hay algunas empresas que están apostando por ello y es algo que, pues, oye, que es bastante interesante porque abre una puerta a la esperanza de toda la gente que de toda la vida le ha gustado la radio. Que se dedica a mil cosas diferentes, oye, ¿y por qué no? Aunque solo sea financiarte este micro, una infraestructura, ¿no? Para tú comunicar todas tus ideas, pues puedas hacerlo en condiciones. Porque luego entramos en el tema de la calidad de cada podcast. Obviamente, si yo me descargo La Rosa de los Vientos, que os comentaba antes, el podcast de La Hora 25 de Onda C, no sé, lo que os imaginéis de la radio comercial, va a tener una calidad contrastada y lógica, porque tienen, pues bueno, ese poder. Sin embargo, pues a la hora de grabar tu contenido de calidad, valoras tres cosas. La primera de todas es el contenido. La segunda, la calidad del audio. Y la tercera es la forma en la que vas a permitir a tus usuarios o tus oyentes encontrarte y descargarte, que esa es otra. A la hora de pensar un tema, pues va. Puede ser cualquier cosa, como os he dicho. A la hora de pensar que, pues bueno, cómo, qué calidad, ¿no? Pues bueno, como digo, te supone un problema a la hora de afinar los filtros de cada programa. Aunque todo el mundo podemos hacerlo, no hace falta ser técnico, pero bueno, sí que esto se pule con el tiempo, ¿no? A mí me ocurrió, o sea, mis primeros podcasts eran horribles, o sea, un eco espantoso, horrible. Y ahora, aunque hemos mejorado un poquillo, pero aún está la cosa ahí, Es una enseñanza continua. Pero la verdad es que la gente a la hora de tú ganar oyentes, pues te valora mucho el que tu podcast tenga pues un mínimo de calidad para que lo escuches, ¿no? Y lo escuches bien. Y luego, pues como, pues qué fácil le pones a la gente el que te encuentre y que te descargue. Pues bueno, para ello, claro, tú empiezas grabando algo, luego tienes tu archivo MP3, tienes tu archivo punto lo que sea, y lo tienes que subir a internet. Pues bueno, para subirlo a internet hay diferentes formas de hacerlo. Para no complicar mucho la historia, esto siempre se divide en dos también, en gratuito y de pago. Podemos contratar un servidor en el que nosotros, pues bueno, vayamos subiendo, igual que cualquier tipo de archivo, pues nuestros archivos de audio. Y luego también podemos aprovechar pues, la gran cantidad de recursos gratuitos que nos ofrece internet. ¿O qué servicios os puedo recomendar? Pues bueno, hay varios. Yo los que he probado y que me han funcionado han sido mypodcast.com, que es un servicio que actúa como directorio de podcast especialmente de audio y que además te ofrece, pues, como si de crear un blog se tratara, crear tu propio podcast y desde allí pues, ofrecer una suscripción, unos enlaces, etcétera. También funciona muy bien Blip.tv. Blip.tv está orientado más igual a los vídeos. Y el audio, pues sí, lo han incorporado, pero últimamente va de aquella manera. Porque evidentemente al estar más enfocado a lo que es el podcasting de vídeo, pues claro, eso supone más ancho de banda. Obviamente un archivo de audio te ocupa 20 megas, si lo haces a una calidad decente, pero uno de vídeo, si lo haces a una calidad decente, ya te sube a 200, 300 megas y ya no, ni os hablo de alta definición, o sea, brutal. Claro, pues bueno, priorizan y te dan a los podcasts de audio menos ancho de banda, con lo cual es más difícil de bajar. Que a una persona común de los mortales, como podamos ser cualquiera, que no tenemos por qué ser técnicos y saber un truco milagroso para descargar más rápido un podcast, etcétera, esto le puede suponer un problema. Si yo no le ofrezco una facilidad para que esa persona pueda encontrarme y descargar mi contenido, esa persona va a olvidarme, va a dejarme de lado, es lógico, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener muy en cuenta esto a la hora de, pues bueno, de dónde vamos a subir nuestros audios, nuestros programas. Si queremos contratar un servidor propio, pues ya nos metemos en otro berenjenal. Pero una de las cosas que tienen en común el servicio gratuito y el servicio de pago es que vas a necesitar, para que la gente se descargue automáticamente tus programas, que es otra de las facilidades que le das a tus oyentes, que te descarguen sin casi preocuparte, pues es, digamos, un feed. Yo no sé si conocéis el mundo de la terminología de los feed, del Google Reader, de los RSS. Pues igual que tú encuentras un blog que te gusta y te puedes suscribir a él para recibir diariamente pues, sus noticias sin tener que entrar todos los días a ese blog, pues el podcast es igual. Tú te suscribes a ese RSS que en los servicios gratuitos pues, te lo facilitan y es muy sencillo. No tenemos nadie que tener ningún conocimiento técnico, por eso yo precisamente lo utilizo porque no tengo muchos conocimientos técnicos y además pues, porque lo recomiendo porque nadie tenemos por qué tener ese conocimiento, ¿no? Técnico. Pero básicamente funciona igual. ¿Cómo funciona iTunes en este sentido? Pues cogemos ese archivo RSS que nosotros hemos creado o nos ha facilitado nuestro servidor gratuito como puede ser blip.tv. Lo subimos a iTunes y automáticamente las personas que se suscriban a nuestro podcast, pues cuando yo como podcaster actualizo mi podcast y subo un nuevo programa, esa persona lo va a recibir prácticamente a los minutos de haberlo yo publicado. Claro, esto para la gente en general está muy bien, porque es una manera de, bueno, despreocuparte y, oye, me vienen los contenidos. Está muy bien, no tienes por qué, pues bueno, la internet es muy amplio y, como digo, es muy complicado sacar cabeza, es muy complicado. Y el mundo del podcasting también. Entonces, pues bueno, la manera en la que tú ofreces tus contenidos y facilitas a la gente que te encuentres es vital. Totalmente vital. Dentro de lo que es la, pues bueno, la amplia gama de podcast que tenemos, pues hay diferentes formas de hacer un podcast en cuanto a contenido. Hay personas pues, que lo graban solos, Pues bueno, porque me apetece contar cosas y no tengo por qué, pues bueno, depender de gente que no tenga tiempo para quedar o no nos pongamos de acuerdo las agendas y bueno, pues sí, pues me apetece grabar y grabo. Es una ventaja, ¿no?, poder hacerlo. Pero, claro, igual es más interesante el que, pues bueno, entre tú y yo nos pongamos a hablar de nuestras cosas o incluso pues aportar puntos de vista diferentes sobre un mismo tema. Yo puedo estar de acuerdo con que el agua mineral que tenemos aquí es buenísima, pero tú no. Bueno, pues discutimos sobre ello. Esto a la gente le gusta. A la gente le gusta el barro y contra más gente discuta, mejor. No como a Telecinco, porque Telecinco es ya el grado sumo, pero le gusta lo que es la, esa complicidad además que se suele generar entre los participantes de un podcast, pues porque somos amigos, ¿no? Generalmente somos amigos los que nos juntamos. Pero, como digo, a la hora de plantear tu podcast, no importa el hecho de grabarlo tú solo, que lo grabe 25 personas, da igual. Lo que sí es muy importante, y esto hablo sobre mi experiencia personal, que no sé si será acertada o no, pero es marcarte un estilo propio y serle fiel. Porque obviamente esto lo vas descubriendo conforme grabas y conforme sacas programas al aire, ¿no?, a internet. Y también pues aprovechando pues los comentarios que la gente te va dejando, ¿no?, esa retroalimentación que se basa en internet para crecer. Al fin y al cabo es eso. Es gente que escribe blogs, la gente le gusta, tú escribes porque la gente le gusta lo que escribes. Y el podcast, yo grabo podcast porque hay gente que me ha dicho que le gusta lo que yo grabo. Hostia, guerra de egos, ¿sabes? Mi ego crece, mi motivación también y sigo grabando. Es así. Y hay que ser sinceros porque es así. Bueno, pierdo el hilo con bastante facilidad porque no tengo un guión. Esto es lo malo y es un ejemplo claro de por qué hay que guionizar, ¿vale? Entonces, pero bueno, el tema de, como digo, de la creación de contenidos, de tú cómo lo planteas y de qué estilo quieres seguir, pues es ciertamente importante porque va a ser un punto diferenciador total. O sea, no es lo mismo que yo, por ejemplo, me plantee un podcast como si fuera un noticiero de radio en el que yo cojo y te cuento lo que ocurre en el Heraldo, ¿no? Por ejemplo, empiezo a leer noticias. En Zaragoza ha pasado tal, en Huesca ha pasado tal, en tal. Bueno, eso es una manera, pero bueno, eso es una manera de contar cosas muy poco personal, ¿no? Claro, hay que buscar esa diferenciación. Pues bueno, si tú cuentas esas noticias, pero las cuentas de una manera, a la gente le gusta, tú fijas, digamos, fijas esa manera de contarlas. Y os aseguro que si tú eres fiel a esa manera de contarlas, la comunidad alrededor de ese podcast crece seguro. A no ser que seas un paquete. Pero generalmente la gente se le ocurra bastante y lo hace muy bien. A la hora de, pues bueno, de crear un contenido más original, que no sean noticias, pues bueno, aquí ya la imaginación al poder. Pero siempre con esa perspectiva que te da el tener tu estilo. Y como digo, te lo da la experiencia. Os pongo el ejemplo de No Tengo iPhone, porque el podcast de No Tengo iPhone, los primeros 5 capítulos o episodios son programas musicales. O sea, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Ha ido pasando por fases. En esos 5 programas, pues yo hablaba de música, como pueda, bueno, hablar de cualquier cosa, ¿no? Hablaba de música relacionada, obviamente, pues con los iPods, pues, como os he dicho, un podcast de Apple. Pero, bueno, pues fui definiendo en esos 5 podcasts un estilo que, básicamente, pues es mi forma de hablar. Aquí, bueno, os estoy contando las cosas un poco más serias, pero en mi casa, pues desbarro mucho. Pero bueno, pues ese punto es el que pienso que me ha dado es la audiencia que tengo ahora, el que a la gente pues la pueda interesar un poco o lo que cuento, la forma en la que lo cuento. Pues personalmente siempre he pensado que el ser fiel a este estilo es lo que, pues bueno, ha hecho que creciera el podcast. Y básicamente es lógico, ¿no? Porque si cada metemos contenidos diferentes, hacemos cosas diferentes cada día, pues al final ya no sabemos ni dónde estamos, ¿no? Pues básicamente es eso. Pero como en escribir un blog, como cualquier cosa que hagamos en internet, pues la manera de diferenciarnos es esa. Porque obviamente hay un montón de oferta, gratuita además, que es lo bueno, que claro, pues la única manera de gustar es haciendo cosas distintas, sea lo que sea. Ahora, por ejemplo, os pongo casos de podcast que yo escucho, que me encantan y que bueno, pues os pueden ser como una especie de, no de referente, pero sí de guía de lo que se está haciendo por el mundo de la podcastfera. Antes era blogosfera y ahora también hay podcastfera. Esto aumenta a pasos agigantados, ¿no? Pues bueno, hay podcasts, como os he contado, de la Biblioteca de Alejandría, de ciencia, pura y dura, ¿no? También hay podcasts de sexo, algo que, ostras, dices, pues es difícil de pensar que a alguien pues, le interese hablar de estos temas y encima se lance a ello y, pues bueno, una chica, pues bueno, se llama Maidena y graba un podcast sobre sexo. Cuenta sus historias, pues bueno, de una manera muy, muy simpática y agradable. Hay podcasts específicos tecnológicos. ¿De qué? Pues bueno, sobre todo de Apple, pues como digo, iTunes, aunque sea para todo el mundo, Mac, PC, Linux, lo que sea, bueno, Linux no, pero nos entendemos, ¿no? Para todo el mundo usa Windows, pues bueno. Pues, bueno, muy importante lo que acabo de hacer es guardar de vez en cuando el archivo que estás grabando porque muchas veces se va al traste, ¿no? Y pierdes mucho, mucho tiempo. Pues bueno, pues tienes de podcast de Apple específicos, como puede ser, por ejemplo, macniacos.com, como puede ser el podcast de tecnología en general, como puede ser el podcast de Serantes, que te habla de móviles, te habla de ordenadores, te habla de gadget, de estas cosas que a la gente pues, nos gusta un montón. También tenemos podcast pues, de cocina, como tucocina.tv, que además cuelgan vídeos. Perfecto, es una idea genial, me parece a mí, para aprender este tipo de cosas. O sea, como os podría hablar de un montón de podcast para que, pues bueno, un poco veáis el amplio espectro que sobrepasa mucho, con mucho, a lo que es la radio comercial, de temáticas y de formas de contar, pues igual que esta mesa es marrón o que esta sala es rectangular. Cada uno tenemos nuestro punto de vista y lo bueno es eso, que nadie por detrás nos está diciendo qué es lo que tenemos que decir. Es otra de las ventajas del podcasting, que no tienes esas ataduras de lo que es una radio financiada, ¿no? Una radio que, bueno, te debes a tus jefes y te debes a la publicidad. Pues bueno, yo no tengo por qué contar que este Mac es bonito, aunque lo sea. Pues bueno, es otra ventaja. ¿Qué le ocurre a raíz de esto al podcasting profesional? Como digo, hay poquito, pero lo hay. Que tiene que rebuscar y reinventar la historia para ofrecer un contenido que sea de calidad, que sea mínimamente creíble, y porque obviamente si yo vendo naranjas y saco un podcast sobre lo bien que vendo naranjas, la gente va a decir, ¡jo, qué bien! Me alegro, ¿no?, que vendas muchas naranjas, pero a mí me interesa. Entonces, pues bueno, yo grabo un podcast profesional, entre otras cosas, y me pagan por ello. Estoy más limitado, obviamente. No tengo iPhone, digo lo que quiero, pero aquí no. Aquí tengo que buscar la historia. Y es otra de las, digamos, de los inconvenientes que pueden ver las empresas a la hora de invertir en un podcast. Que como cualquiera puede decir lo que quiera, a ver cómo limitas eso, ¿no? A ver cómo tal. Personalmente yo, en el podcast profesional que grabo, grabo audio, grabo vídeo, me pagan por ello, con lo cual estoy limitado a la hora de decir según qué cosas y de hablar según qué contenidos. Obviamente yo no digo lo bonito que es mi empresa porque no le interesa a nadie y porque puede serlo o no puede serlo. Ahí ya el criterio de cada uno pues manda, ¿no? Pero sí que le tienes que buscar el modo de hacerlo atractivo, ¿no? Pues bueno, en mi caso personal, pues bueno, es buscar un poco el cómo enseñarle a la gente a hacer ciertas cosas. Buscarle que la gente, mejor dicho, la gente encuentre utilidad en lo que tú cuentas, ¿no? Esto también es una de las ventajas del podcasting. Si yo grabo un tutorial de cómo construir una mesa de IKEA, pues ese video tutorial pues lo vais a tener ahí en vuestro ordenador hasta que lo querréis borrar. O sea, no importa el tiempo que queréis. Lo vais a poder consultar, lo vais a poder pausar, reproducir, algo que igual, pues bueno, en la radio no puedes hacerlo, en la televisión, en el caso de vídeo, tampoco puedes hacerlo. O ves cuando quieres, las veces que quieras, etc. Pues bueno, es un poquito buscarle las vueltas, ¿no? Además, la gente le encanta que le cuentes cosillas de cómo puedes hacer esto, un tutorial de lo que sea. A la gente le encanta. Pero bueno, es un poco pues eso, ¿no? El podcasting te da la libertad y también encorsetado cuando te lanzas a hacer cosas más profesionales. Pero bueno, como de momento la cosa profesional está en pañales, pues no tenemos ese problema. Hay un montón de podcasts que le encantaría, yo creo que a casi todos, al menos que te pagaran algo para que tú veas recompensado ese tiempo que, como os decía al principio, te supone grabar, te supone perder cada día, cada semana, cada dos semanas. Entonces, pues bueno, hay diferentes formas en las que la gente lo hace. Ahora hay una iniciativa que se llama Podcast SL, que básicamente lo que han hecho han sido montar como una especie de gran directorio de podcast amateur, se entiende, ¿no? En el que pues van reuniendo casi la inmensidad de podcasts que hay, o casi todos, para ir creciendo, ¿no? Y ir creciendo con un objetivo, que es ofrecer a las empresas un soporte publicitario, ¿no? O sea, digamos que montar como un conglomerado de podcasts para, pues bueno, ofrecer, pues igual que hablabais antes de Weblog SL, que lo gestiona Social Media por detrás, pues bueno, en Social Media, ¿qué hacen? Pues bueno, gestionan banners. Yo soy una empresa y quiero poner un banner en Vida Extra, en sataka.com, en Apple Esfera, pero son blogs muy seguidos, es el referente. Pues bueno, oye, lo gestionan, oye, y yo le doy un dinero y me aparece mi banner en todos esos blogs, con lo cual me genera esa repercusión en visitas para mi sitio, ¿no? Pues es lo mismo, pero en versión podcast, inversión cuña de radio, lo que todos entendemos, ¿no? Y bueno, es una idea buena, pero que es complicada por lo que os digo, porque las empresas todavía les cuesta mirar hacia este apartado de Internet, que es la creación de contenidos de audio, incluso de vídeo, pero bueno. En México, por ejemplo, esto funciona. En México hay plataformas de podcast, en las que pues bueno, una empresa ha apostado por crear una red de podcast. Y una red de podcast que puede ser pues de diferentes temáticas en las que empresas de allí se publicitan. Oye, y la verdad es que, ¿qué ganas con eso? Evidentemente en buenos contenidos, en buenos profesionales, y aparte pues esa difusión que tiene por parte de la empresa sus productos. Pues eso está muy bien. Es curioso que esto pase en México, que pase creo que en Chile también tienen alguna historia parecida, y en España, que nos la damos de inventores de todo, pues esté todo como está, ¿no? Pues bueno, en Brasil, por ejemplo, también se están empezando a mover en este sentido. En Brasil hay una blogosfera espectacular. O sea, hay un mercado de Internet brutal. Y los podcasts también están empezando a lanzarse allí. Y aquí estamos como estamos, ¿no? Es curioso. Pero bueno, básicamente es un poco pues lo que esta visión global de lo que es el podcasting, daros, es lo que os quería contar, daros el ejemplo de que cualquiera podemos hacerlo, porque yo lo estoy haciendo, yo estoy hablando de Apple y yo soy diplomado en relaciones laborales, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, pero me gusta el tema y lo hago. Oye, si luego a la gente le gusta y me escucha, perfecto, y si no, pues otra cosa, ¿no? Claro, es lo bonito, ¿no?, de grabar Internet. Personalmente me encanta el mundo de la radio y lo veo algo casi todavía como mágico, ¿no? Poder transmitir tus cosas y que alguien te escuche, pues bueno, es bonito. Y la posibilidad de hacerlo por medio de este sistema, pues es fenomenal. Así que bueno, pues espero que os haya dado una visión al menos, como digo, general de cómo está el mundo del podcasting, que cada vez está más en auge y cada vez más en alza, y seguro que poco a poco vamos a tener mejores contenidos, más podcasts y sobre todo mayor oferta temática para elegir la que más pues nos guste, ¿no? Y nada, a mí me puedes encontrar en notengoiphone.com. Como digo, no os preocupes que no hablo de Apple casi, así que pues bueno, os animo a escucharlo y esta charla o este monólogo que he tenido ahora mismo, pues con vosotros, pues bueno, lo podéis descargar de allí si os apetece. Y si no, pues no, que es lo bonito, ¿no? Así que, bueno, si tenéis alguna historieta que comentarme, pues charramos de ello. Yo sí que tengo una pregunta. Dime. A ver, ¿cómo te la cataloga? Sí. Yo tengo un espacio, una emisora local, el propio Rostro, en la cual grabo un programa, 15 minutos a la semana, sobre internet, sobre la Dragón. Lo grabamos en estudio, lo grabamos en el propio Rostro, yo voy con mi pendrive, me lo llevo a casa y lo publico en internet, en mi blog, en notas, y lo convierto en un podcast. Pues bueno, yo es interesante lo que comentas, porque mucha gente que graba podcast, pues igual que un blog, lo escribe alguien que le gusta escribir y que, oye, se escribe muy bien o tiene esa chispa que a la gente le gusta, ¿por qué no lo van a fichar alguien? Un periódico o incluso lanzarse a escribir un libro, yo que sé, una editorial. Pues es lo mismo en el podcasting. Si yo, por ejemplo, me escucha alguien de una radio y le gusta lo que cuento o cómo lo cuento, oye, ¿por qué no me va a ofrecer grabar un programa? ¿No? O tú, pues, lo que comentas, ¿no? Grabar tu espacio y luego... Yo creo que la diferenciación entre podcasting profesional y amateur es el dinero. Es el que tú percibas dinero por lo que estás haciendo. Si tú estás ganando dinero por una remuneración mensual, por lo que nos entendemos por una nómina, por hacer eso... lo que me has comentado, pues eres profesional. ¿Ves? lo que la mayoría somos, o sea, el 99,9999% somos. Entonces, pues sí. Pero bueno, mucha gente lo hace y está muy bien. Además, es que es fenomenal. Porque, como os he dicho, el contenido que tú ofrezcas, la calidad de contenido, viene por lo que tú cuentes y por la calidad de audio en este sentido. Es como el que escribe un blog, pues hombre, yo puedo escribir el Quijote, pero si el Quijote lo escribo con faltas de ortografía, pues mal. Pues es lo mismo que si yo ahora estoy grabando este audio y no se me oye, o se me oye con mucho eco y es inaudible, ¿no? Bueno, pues lo bueno que tiene es que tienes un soporte profesional en este caso, que es una radio con infraestructura para poder grabar con calidad. Que luego tú, pues bueno, lo hagas porque quieras y lo ofrezcas gratuitamente, joder, fenomenal. Que es lo que nos pasa a todos. Pero bueno, la diferenciación es clara, es ganar dinero con esto o no ganar dinero. Ahora es complicado, ya veremos dentro de poco. Espero que se vaya moviendo la historia. Así que bueno, ¿más cosillas?